¿Cómo te explico? Cosas mundanas. ¿Cómo te explico? Bienvenidas. Comienza Cosas Mundanas. Te invitamos a conversar y reflexionar colectivamente con invitadas inspiradoras y diferentes secciones. Todo en torno a la terapia situada feminista. Ponte cómoda y acompáñanos. Hola, bienvenidas. Hoy estamos comenzando Cosas Mundanas. Las invitamos a que puedan difundir y compartir con sus amigas para que nos vayan sintonizando y acompañando en el programa de hoy. Por acá presentar a la equipa en los radiocontroles. Saludamos a nuestra querida Camille en producción y secciones creativas, Pía. Y por acá mi querida compañera Margia, quien nos va a contar sobre el tema que vamos a conversar hoy. Bueno, hoy día el tema que hablaremos es despatriarcalizar nuestra ciclicidad. Un tremendo tema. Y me parece importante contextualizar cuando estamos hablando de ciclicidad, de qué estamos hablando. Si bien el sangramiento es una parte del ciclo menstrual, que se repite toda la vida desde la menarquía a la menopausia, el ciclo menstrual es más amplio que solo el sangramiento. Nuestro cuerpo pasa por 4 fases hormonales: menstrual, folicular, ovulatoria y lútea. Esto es como que lo enseñaron en el colegio y uno no lo tiene tan incorporado, digamos, posteriormente. Porque, la cultura se encarga de que sea solo un dato. Pero lo cierto es que independiente si somos mujeres menstruantes, si tenemos desórdenes en nuestro ciclo menstrual, si carecemos de un útero físico o ovarios, o si estamos en climaterio o menopausia, somos cíclicas, las mujeres somos cíclicas. Y poner atención en nuestra naturaleza cíclica y tener conciencia de las diferencias sutiles y también no tan sutiles que suceden en nuestro cuerpo, nos permite profundizar en nosotras, ubicarnos en la realidad, identificar nuestras necesidades, tanto físicas como emocionales. Nos permite además gestionar el autocuidado, que me parece que es fundamental. Sí, es un gran tema y concuerdo contigo, Margia, que se hace súper necesario situarlo, contextualizar también, porque yo siento que es un saber ancestral de las mujeres y que lo transmiten nuestras madres, lo transmiten las madres a sus hijas. Y en esto de contextualizar me parece que está ahí importante también quizás ver cómo en este contexto patriarcal, ¿cierto? Y todas las instituciones que hay ahí de dominación y que históricamente han intentado ejercer violencia hacia nosotras las mujeres, hacia nuestros cuerpos, una violencia sexual, estructural, ¿cierto? Y bueno, uno de los poderes más temidos, yo creo que en esta cultura, más temido por los hombres, claro, diría yo, ha sido nuestra sexualidad. Entonces es un gran tema porque la ciclicidad tiene que ver justamente con nuestra sexualidad y no podemos olvidar que como mujeres, bueno, también tenemos una historia, o sea, hay una historia. Aquí me tomo un poco quizás de la Silvia Federici, que nos habla de la caza de brujas, por ejemplo, que ocurrió, sí, en Europa, pero también en otros territorios en el que hubo persecución y también hubo tortura hacia las mujeres con el fin de privarlas de sus saberes medicinales, ¿no? Y además que es súper, o sea, es terrible pensarlo porque cómo esos saberes también fueron apropiados, claro, por este sistema médico y en esos tiempos curanderas, herboristas, comadronas, parteras, mujeres sanadoras fueron acusadas de brujas por el conocimiento, claro, que tenían de su naturaleza, del cuerpo, de los ciclos. Entonces, está súper interesante, Margia, cuando nos vamos acercando a conocer, ¿no?, cómo se ha representado la sexualidad de las mujeres. Se ha representado como algo diabólico, nuestra sexualidad fue justamente demonizada, tergiversada por todos estos dogmas judeocristianos, ¿cierto? Y se han instalado un montón, yo creo que podemos ir mirando como todos esos tabúes que hay respecto a nuestra sexualidad, todos esos mitos que hay para borrar, para tergiversar esa memoria y esos saberes que hemos heredado de nuestras ancestras. Voy quizás ahí contextualizando desde ahí, porque yo creo que cuando hablamos de cómo esos saberes han sido tomados, hablamos también de esa violencia sexual, o sea, hablamos de sexualidad. Sí, claro. El patriarcado ha ido cambiando además sus mecanismos en el tiempo. Antes eran las mujeres eran llevadas a la hoguera, hoy día, o sea, desde 1920, 1930, el control de la sexualidad fue metiendo a mujeres en instituciones de salud mental. Las mujeres ya no eran tiradas a la hoguera, sino que eran psiquiatrizadas, patologizadas, y en esos tiempos es horroroso pensarlo, porque en esos tiempos se empezaron a hacer muchas lobotomías, las mujeres empezaron a ser esterilizadas. ¿Caché cómo fue el cambio, ¿no?, de cómo se fue reprimiendo nuestra sexualidad? Y colonizando. Exacto. Absolutamente, ¿no? Exacto. Sí. Bueno, nos vamos a hablar de este tema, de los ciclos, de las fases lunares. Vamos a hablar de todo esto, tenemos una invitada especial también, pero primero nos vamos a ir con algo de música. Nos vamos con María la Curandera, de Natalia Lafourcade, y es una canción de esta mexicana, Natalia Lafourcade, que nos habla sobre las poderosas medicinas que nos ofrecen las plantas, el agua, la naturaleza y el autoconocimiento también de los propios ciclos y las emociones. Precioso reconectar. Los rayos de la luna. Cúrate, mijita, el dolor con el sonido del río, la cascada y la espuma. Con el vaivén del mar que va y viene, deja que te agarre. Con el vaivén del mar que va y viene, deja que te ame. Toma y mira las estrellas. Cúrate, mijita, el dolor con nuestra luz del sol y los rayos de la luna. Los abrazos de lluvia. Con el vaivén del mar que va y viene, deja que te agarre. Con el vaivén del mar que va y viene, deja que te ame. Cúrate, mi niña, con amor del más bonito, y enciende el fuego, entrega tus dolores, que se vuelvan polvo y vengan nuevas. Que se vuelvan polvo, que se vuelvan polvo. tengo todos los dolores. Que los queme el fuego, que los queme el fuego y vengan nuevas flores. Que se vuelvan polvo, que se vuelvan polvo todos los dolores. Que los queme el fuego, que los queme el fuego y vengan nuevas flores. Hoy despatriarcalizar nuestra ciclicidad. Y retomando, Tati, lo que decías, que es súper interesante, pensaba que efectivamente en esta historia de nuestra ciclicidad, mira, voy a pensar específicamente en el sangrado, ¿ah? Uh-huh. Que sabemos que el ciclo es más que eso, pero solo en el sangrado. Es interesante cómo en las desde las culturas antiguas, obviamente patriarcales, no estoy pensando en las patriarcales, mira cómo el sangrado tiene toda esta lógica de tóxico, sucio, contaminante. Uh-huh. Desde los judeos se enraiza con la cultura cristiana. Incluso me sorprendía que hasta los hindús hacían, ritos de purificación a las mujeres. Ajá. Y uno, uh-huh, podría pensar, ya, pero estamos en otro momento, pero no es tan así. Porque si uno lo piensa, toda la industria, ¿ya?, de la higiene menstrual, por así llamarla, está en función de los olores, que las mujeres no tengamos ningún olor. ¿Ah? Estos liquiditos azules que caen en esta... Y eso tiene que ver con esta mirada también, esta mirada que en algún lugar se reversiona, ¿ah?, desde una cosa súper punitiva y que hoy día está probablemente más soft, pero finalmente estamos hablando casi de lo mismo, ¿ah?, de que hay cosas de las que no se hablan. Y porque nosotras creemos que tiene un lugar tan importante, quisimos entrevistar a una mujer que trabaja con ciclicidad, ¿ah? Ella se llama Lara, es una mexicana nacida en Brasil, Río de Janeiro, viene de un lugar precioso. Vive en México hace 15 años, es lesbofeminista, licenciada en Geografía y Artes, o sea, tiene un recorrido precioso, apasionada por espacios de educación y colectivo entre mujeres, y tiene experiencia en el trabajo con movimientos sociales rurales y se dedica al trabajo comunitario con niñas y mujeres en ciclicidad. Oye, qué buena, o sea, qué interesante su trayectoria, el trabajo que hace. ¿Vamos con su entrevista? De hecho, la entrevistamos con la Pía y fue una conversación súper, súper agradable, una mujer súper disponible, súper generosa con la información, muy, muy bonita. Ya, pues entonces nos vamos con su entrevista. A Lara le preguntamos desde dónde nace o cuál ha sido también su recorrido en acompañar a mujeres en ciclicidad. Somos mujeres, ¿no? Pienso que por eso, desde siempre, estamos viviendo esa ciclicidad, la conocemos, ¿no? Yo he sido una mujer creada por otra mujer, ¿no? Pero éramos solo mi madre y yo. Entonces siento que esta es parte importante del camino, claro. Pero en la periferia, lesbiana, hija de una madre sola. Y yo he crecido ahí, acompañando la menopausia de mi madre. Yo no me podía acordar de mis procesos cíclicos a veces. Cuando empieza ese camino, ¿no? ¿Cómo me acerco al ciclo menstrual desde mi ciclo menstrual? Entonces, en esa vida feminista, en ese camino con las otras, platicamos, ¿no? Entonces, habían muchos espacios que promovíamos. Yo estuve en colectivas. Y ahí estuve tomando unos talleres con esas mujeres de la insurgencia radical feminista, mujeres de diferentes áreas de conocimiento, nos encontramos ahí, coincidimos ahí, lesbianas, que ya también cansadas de toda la violencia, de espacios mixtos y muchos otros procesos, ¿no? Tanto formación teórica, lecturas, reflexiones, como también inmersiones, ¿no? De ginecología autónoma, de ginecología natural, de ginecología radical, como empezamos a decirlo. Formó un brazo más práctico de eso que se llamó Colectiva Visibilidad Lésbica. Entonces ya podíamos decir lesbianas, ya podíamos decir vamos a intervenir, ¿no? Entonces pintábamos en la ciudad o íbamos a cosas públicas, manifestaciones o acciones, ¿no? Públicas en espacios públicos. Promovimos muestras, ¿no? De arte lesbiana en las universidades. Después de la licenciatura en Geografía y Arte, yo decidí intentar meterme en una maestría. Entonces fui a una maestría en la Escuela de Bellas Artes. El proyecto era súper ambicioso, era trabajar con arte menstrual desde la perspectiva de las mujeres, desde la existencia lesbiana, desde otras miradas, desde salir del heteropatriarcado. Fue intenso, fue maravilloso, así llegué a México también, porque siento que ahí pude nombrar también, no están separadas esas dos cosas, ¿no? Mi lesbiandad y mi feminismo, mi lesbofeminismo es parte de mi vida, ¿no? Entonces, aquí también he podido coincidir justo con las compañeras de Ímpetu, empecé a tomar unos cursos, luego nos hicimos amigas, luego me hicieron una propuesta, ¿no? Me dijeron, ¿no quieres impartir un poco eso de todo lo que hablas? Y yo dije, pues puede ser. Y así nos fuimos entretejiendo, nos fuimos encontrando y siento que de esta manera también es que en esta última década he estado cada vez más, de manera más nombrada también, acompañando, ¿no?, a las mujeres en la ciclicidad, pero acompañándonos entre nosotras también, sobre todo desde recordar de que ya ha sido mucho silencio para las mujeres, ¿no? Sobre todo para mirar a nuestras cuerpos, entendernos a nosotras, desde nosotras mismas, ¿no? Afuera de tanta heterosexualidad, ¿no? Desde la autonomía, ¿no? Reconocer nuestros saberes entre nosotras, ¿no? En el estudio del Mira Carrillo Paz, donde estamos transmitiendo en este momento, hay un bordado precioso de un útero con el ciclo de la luna. ¿Saben por qué lunita? ¿Por qué se le llama luna al ciclo y tiene que ver con la simbología arquetípica de la luna. La luna representa el mundo afectivo, la madre, la experiencia afectiva en toda su, en todas sus expresiones y su ciclicidad, valga la redundancia. Bueno, continuando esta reflexión, o sea, me quedo mucho con esto de poder conocer desde esa autonomía esa ciclicidad, pensando que hay energías diferentes, ¿cierto? Ni buenas ni malas, sino que diferentes, que están disponibles para nosotras y poder entenderlas mejor, observar esas fases y aceptar también esos cambios, porque son cambios cíclicos en nuestro cuerpo, en nuestra mente también y en nuestra espiritualidad. Miranda Gray, por ejemplo, nos habla de las fases menstruales asociadas a la luna. La luna llena, que es la ovulación, habla de energías generativas, dinámicas. Entonces, en esa fase nos sentimos inspiradas, creativas. La fase menguante o premenstrual, hay reducción de la energía física. Entonces hay menos luz y ahí es cuando una quiere estar como más, como descansar más, ¿no? No anda con tanta energía. La luna nueva, que es la menstruación, cuando hay sangrado y cuando no también, pero es un proceso para irnos para adentro, es un proceso de aprendizaje, de conciencia del mundo espiritual, de conectar con nuestra intuición, y también hay energías creativas que también se gestan en esa fase. Está la fase creciente, que es cuando estamos más centradas en nuestra propia ser. Nos sentimos más confiadas, nos desafiamos más también de hacer cosas, estamos más concentradas. Entonces son energías diferentes de vida y también a veces de irse más hacia ese lugar más íntimo, ¿no? Más adentro. Poder mirarlo desde este lugar nos permite no enjuiciarnos en ese proceso, ¿no? Porque una de las cosas que por lo menos vengo escuchando desde hace mucho tiempo y yo lo habitaba de esa forma, es este maltratarse por aquello que se siente. Ah, en estos distintos ciclos que efectivamente a veces no estás disponible porque no hay energía para estar disponible. Y lo conversábamos antes, pues esto de decirse, es que ando súper tonta porque estoy menstruando, o estoy súper sensible porque estoy premenstrual, y es como, pero con esta connotación media prejuiciosa, digamos, como que no debería ser, entonces... Sí. Verlo como lo propone la Miranda es tan bonito porque se sitúa. Sí, como desculpabilizarnos, claro, por esa ciclicidad, porque se nos ha instalado mucho la culpa. Sí, claro. Entonces poder entender que en el fondo es un estado muy, muy natural y muy conectado. Entonces cuando nos resistimos, cuando... peleamos. Claro, queremos controlar eso que se da tan natural, nos frustramos, nos enojamos también. Sí. Y mira, y en la conversación con Lara, tomamos también un aspecto bien interesante que tiene que ver con cómo mirar esta ciclicidad o cuál es la perspectiva que ella tenía respecto a la ciclicidad no reproductiva y desde una mirada feminista. Y esto fue lo que conversamos con Lara. La reproductividad es lo central, ¿no? Entonces casi nos enseñan desde chiquitas sistema reproductivo, ¿no? Claro. Sistema reproductivo y eso, la menstruación es un óvulo no fecundado y hasta ahí, ¿no? ¿A quién sirve esta explicación? O sea, seguramente no nos acompaña de manera más profunda en nuestra vida, ¿no? Nos enseña que nuestro cuerpo estaría funcionando en disposición de algo externo y ya, ¿no? Entonces no hay casualidad en que nos enseñen de esta manera, porque eso es, ya dirían las todas las feministas teóricas lesbianas, ¿no? Esto es heterosexualidad, ¿no? En nuestro proceso formativo te conoces a ti misma desde una cosa que es externa, ¿no? No nos ayudan, no nos dan espacio para reconocer nuestra ciclicidad desde nosotras mismas, ¿no? ¿Qué es mi útero? ¿Qué es mi ciclo? ¿Cómo puedo comprender justo esta útero, esta ciclicidad desde la relación, ¿no? La cuerpa integral, la cuerpa integrada, ¿no? Mi útero no es una casa para bebés. Mi ciclicidad tiene que ver con mi salud integral, ¿no? Con la integralidad de mi existencia, con mis órganos, mis glándulas, mis hormonas. Entonces, esto es sabiduría milenaria de mujeres, ¿no? Eso es dejar de permitir que sigamos mirándonos y actuando desde el heteropatriarcado, ¿no? Sobre todo para nosotras, entre nosotras, es salir de ahí, ¿no? Y siento que eso es muy importante, me conmueve, porque estamos honrando a las mujeres, ¿no? Estamos recordando a las ancestras, eso no empieza de la nada, ¿no? Eso no camina por nada, las encuentras no son por nada, ¿no? Es priorizarnos, ¿no? Es porque al final también es importante recordar que la mirada reproductiva nos orilla a desconocernos y desaprovechar, ¿no? Nuestros procesos de autonomía, nuestras sabidurías propias, milenarias de mujeres, ¿no? Que son parte de lo que soy. Nada de eso que pasa en nuestro cuerpo es condena, y no hay casualidad en que nos quieran sintiendo eso, ¿no? De que es camino único. Este es el triunfo de la masculinidad, ¿no? Que nos hagan entender que solo es ese camino que está ahí, ya es el fin, terminó, no tengo nada más que hacer, ¿no? Triunfar en el heteropatriarcado. Yo tomar tantas hormonas, claro, va a impactar nuestra vida y nuestra salud, ¿no? Porque la menstruación empieza en el está en el útero, pero no empieza ahí, empieza en el cerebro, ¿no? Entonces relaciona, por ejemplo, procesos de la hipófisis, procesos hepáticos, procesos en los riñones, procesos en cada rincón de la cuerpa, ¿no? Sí. Procesos que involucran la cuerpa integrada. Entonces, la ovulación es algo muy importante para los huesos de las mujeres, para la salud cardíaca, vascular, psicológica incluso, ¿no? Entonces, nos están imponiendo una medicalización que también es imponer tipos de existencia, ¿no? Nos están prohibiendo existir desde nosotras al final. Pienso también que es muy funcional esta visión netamente reproductiva de nuestra ciclicidad. Hace como de puente para que nosotras como mujeres estemos en una situación de enemistad, de rechazo con nuestra propia corporalidad. O sea, escuchaba justo ayer las mujeres cómo se sienten liberadas de su menstruación una vez que llegan a la menopausia, liberadas de la posibilidad de quedar embarazadas, porque relacionamos nuestra ciclicidad como solamente con la posibilidad de tener fertilidad para engendrar un hijo, y también porque relacionamos tanto la ciclicidad como la sexualidad femenina desde un paradigma súper heterosexual, coitocentrista. Ahí lo clitórico no aparece, sino que solamente como la menstruación nos recuerda que tenemos ese riesgo de embarazarnos cada mes y que eso nos impide seguir heteropracticando, por ejemplo. Es súper interesante cómo esta forma de abordar la ciclicidad aún repercute en cómo organizamos nuestra vida al final y cómo nos comprendemos a nosotras mismas y cómo nos relacionamos con nuestra cuerpo. Interesante lo que nos comentaba Lara y nuestra compañera Pía también, quien le hizo la entrevista con la Margia. Y bueno, creo que ahí está interesante esta parte en la que las mujeres desde esa autonomía y también con otras pueden recuperar esa ciclicidad. ¿Nos vamos entonces a una música? Vámonos a una musiquita sola. Natalia Doko, que es una cantante y música argentina, y que además en esta canción nos habla de la importancia de nuestros momentos a sola, de esos momentos de profundidad en soledad para trabajar en la transformación que deseamos para nosotras. Preciosa canción. Hermoso. Cruza la montaña tan a su manera, no le diga nada, mira que es pionera. Ay, ay, ay. Rompiendo el silencio, pasa la arboleda, respiro profundo, todo lo que ella quiera. Ay, ay, ay. Teniendo el destino como si muriera, ya nadie la mata. Ahora nos vamos con la segunda parte de la entrevista que le hicimos a Lara. Le preguntamos qué potencialidad transformadora tiene acercarnos a nuestra ciclicidad y al conocimiento también de nuestro útero. El útero es un órgano tan maravilloso, es tan maravillosa la útera que sabemos en dónde está, no hay duda, ¿no? Ella se comunica con nosotras, ni que sea porque necesita auxilio. Esa etapa de madurez que la mayoría de nosotros nos encontramos con esas inquietudes, siento que es una potencia maravillosa porque podemos también seguir platicando, claro, desde nosotras, ¿no? Somos amazonas, no hemos menstruado desde siempre. Muchas mujeres desde diferentes áreas del conocimiento han preguntado, ¿desde cuándo las mujeres menstruamos? Bueno, yo también he preguntado eso en los últimos años, ¿no? Porque es importante recordar que eso ha sido una herramienta de autodefensa. La cuerpa ha desarrollado eso y han hablado desde la sociología, desde la medicina, desde la biología, diferentes mujeres, cómo, y esas mujeres han sido borradas, rechazadas, dichas locas en diferentes lugares del mundo, ¿no? Cómo sí. La menstruación es un proceso también que tiene que ver con la autodefensa, ¿no? Cuando el patriarcado empieza a intentar imponer su existencia en los grupos exclusivos de mujeres, entonces yo digo, sí. Es una invitación de la cuerpa porque es la cuerpa recordando que nos defendemos entre nosotras. Oye, qué interesante lo que nos cuenta Lara. Yo no sabía que no menstruo, o sea que quizás originalmente no, las mujeres no siempre hemos menstruado, ¿no? Eso no era algo que yo conocía. Y está interesante porque como nuestro cuerpo es tan sabio que la menstruación también aparece, por ejemplo, no sé, yo lo veo, Margia, cuando una está muy estresada, ponte tú, y de repente te llega la menstruación. Uh-huh. Menstruas, porque algo parece que una quiere. No sé, yo lo interpreto un poco así desde mi cuerpo, pero una quiere o liberar algo o, y de verdad que eso da tranquilidad, una se siente mejor, entonces parece que el cuerpo está muy en sincronía con lo que vamos necesitando, con los cuidados que vamos necesitando también y yo pienso en esto de esos cuidados compartidos. De esos cuidados colectivos que tenemos entre mujeres y no sé, cuando necesitamos una agüita, necesitamos cuidados, qué rico que estén otras también, claro. que nos den una agüita, que nos den un apapacho, un guaterito, pero bueno, eso me quedó un poco reflexionando. Y en ese sentido, con la Pía, quedamos pero sorprendidísimas con exactamente con lo mismo, así como, oh, no menstruamos desde siempre, lo que nos hizo mucho sentido, Pía, porque además ambas pensamos, y por eso es una sangre que genera rechazo en el asco, mundo masculino. Sí, nos aleja. ¿Cachai? Sí, po. Pía. Sí, ahí pensaba, bueno, además de lo que decía la Lara, de que se aparece la menstruación cuando el patriarcado intenta instalarse en las comunidades separatistas de mujeres, comunidades matrísticas de mujeres. También a la vez tiene una contrapartida que genera comunidad entre mujeres, fomenta el continuo lésbico, estos lazos, como decía la Tati, los cuidados entre nosotras. La menstruación es una experiencia que que todas compartimos, ¿no? En mayor o menor medida, de distintas maneras, y se generan rituales alrededor de eso, se generan sabiduría, se genera genealogía, saberes transmitidos de generación en generación, rituales de luna, la siembra, muchas actividades que generan comunidad entre nosotras, ¿no? O sea, de hecho, que también se lo planteamos a la Lara, nos sincronizamos en nuestros ciclos. Cuando vemos mujeres, empezamos todas a menstruar en el mismo, que siempre para mí fue una duda existencial eso en la vida, y lo decía la Lara y le encontré toda la razón. No, pues la ciencia no te da una explicación, te dice hormonalmente. Bueno, Lara nos decía que tenía que ver con la oxitocina, que en el fondo empezamos a, entre mujeres, a generar oxitocina, que nos hace bien, nos regula y nos sincroniza. Sí. Lindo. Sí, pues es un saber tan ancestral, o sea, antes las mujeres también en la menstruación se retiraban en un momento para conectarse con la menstruación, claro. Pero también había un momento, como conversamos ahora, colectivo, en que está la tribu, digamos, suena medio hippie, pero realmente es así, pero o sea, están las mujeres cuidando, o sea, y me voy en esto de los símbolos más ancestrales. Se me vino como esa imagen de la serpiente, por ejemplo, que es un símbolo, así como hay otros símbolos también más matrísticos y que representan esta ciclicidad, esta sexualidad. La serpiente, por ejemplo, nos habla de esa luz y esa oscuridad también, de esa sabiduría, de la fertilidad, de las aguas de la tierra, y es un símbolo bien interesante porque nos habla también del submundo, de nuestro útero, o sea, representa nuestro útero, y cómo también este útero habla del renacimiento, ¿no? De la muerte, pero también de la vida, y está muy relacionado a la tierra. Entonces pienso en eso, en esa simbología, como hablabas la Pía de estos rituales, que yo creo que también está bonito como ir ahí, como ir a recuperar eso. Yo creo que es bien político ir a esos saberes que el patriarcado ha ido borrando, ¿no? Bueno, dice la Casilda que la serpiente ondula, digamos, tiene este movimiento ondulante como el útero, pues. El útero que también le llama, la Casilda le llama el segundo corazón, esta sabiduría profunda que está en nuestra matriz, pues, ¿eh? Sí. Que sí, pues, que no es casual que la serpiente la hayan demonizado, digamos, no es ingenuo, como siempre, digamos, aparecen estas cosas que sorprenden. Linda reflexión, uno podría estar mucho rato pensándolo, conversándolo, y le preguntamos de hecho a Lara sobre, desde su experiencia y en relación al camino que ha hecho, ¿qué sugerencia nos podía dar para reconectar con la sabiduría de nuestra ciclicidad? De entendernos. Si podemos, las mujeres milenariamente hemos leído el tarot, las líneas de la mano, las estrellas en el cielo, la burra del café y también la menstruación. El arte nos puede servir para hacer lecturas muy profundas de cómo va nuestra ciclicidad integral, ¿no? Son sabidurías y potencias milenarias, ¿no? Que vamos recordando juntas y acompañamos también, ¿no? Entonces, yo digo, todas nosotras somos artistas. El arte nace con las mujeres, ¿no? La primera arte conocida es de mujeres y se llama arte menstrual y son las pinturas rupestres. Todas nosotras sangramos libremente, ya lo hacemos desde siempre, ni que sea cuando me mancho, porque mi cuerpo es tan maravillosa que se comunica, ni que sea cuando gotea en el piso, ¿no? En la mañana salgo corriendo para ir a hacer pipí cuando estoy menstruada y gotea en el piso. Eso ya es arte menstrual. Mm. Que salgamos también de los cánones, ¿no? Que el arte menstrual es el figurativo, es el tiene que ser realista, ¿no? Entonces vamos a estudiar esa gotita en el piso, ¿no? Vamos a producir impresiones, vamos a conocer la textura, la apariencia de ese sangrado, vamos a probar, experimentarlo, ¿no? Diferentes soportes, superficies, reconocer su composición, mujeres que han probado desde sus también procesos, ¿no? Y eso es maravilloso porque hay mucho todavía que recordar juntas. pienso que recordar nuestros cuerpos es una parte muy interesante del camino, ¿no? Dejar de compartir con ellos, mirarnos entre nosotras, priorizar nuestros espacios, ¿no? Es muy importante mirar críticamente, mirar de otras, ¿no? O sea, no es la primera a hablar de eso, pero siento que hay que hablar que la lesbiandad es el mejor camino, por ejemplo, para reconocer nuestras potencias creadoras, sanadoras y menstruales y cíclicas. Entonces, por ejemplo, el mejor ejercicio de sangrado libre son las tijeras lesbianas, recordemos. ¿No? Entonces, es recordar nuestras rebeldías, es recordarnos desde nosotros. ¿Cómo conocer la ciclicidad? Puede ayudar. La respuesta no está afuera, ¿no? Está en nosotras, está entre mujeres, está en este priorizarnos, en ese dejar de vulnerarnos, por ejemplo, en ese cuidarnos, ¿no? Ese dolor, como quisiera que bajara, ¿no? Las que tienen dolor, por ejemplo, en su ciclicidad. La cuerpa está comunicando, ¿no? Hagamos algo. Es una cuerpa rebelde, es una cuerpa que resiste, ¿no? También nutrimos rebeldía. Nutrimos del entre nosotras cuando nos permitimos reconocer nuestras emociones. También las emociones tienen todo que ver con la ciclicidad. Es uno de los puntos que nosotras hemos hablado también, o sea, cómo hemos nutrido esa cuerpo de manera integral, ¿no? Eso es muy importante pensar juntas desde nosotras, ¿no? Entonces, la propuesta de acompañamiento menstrual feminista, por ejemplo, empieza muchas veces desde una mirada a cómo hemos nutrido ese cuerpo, ¿no? Tanto la alimentación, es importante pensar, ¿no? Claro, nutrición, yo voy a pensar, ¿qué como? ¿No? La energía que entra en mi cuerpo por la alimentación, ¿cómo se mueve? ¿No? ¿Cómo activo esa energía física? Pero también, ¿cómo descanso? ¿Qué momentos de placer me doy? ¿Cómo nutro mi energía de felicidad en mi cuerpo? ¿No? ¿Cómo nutro esa producción justo de hormonas de felicidad, ¿no? Con las otras. Como un saber para acercarnos más a nuestra ciclicidad y también como un saber que pareciera que podemos ir recordando, ¿no? Se me venía un poco esto de los sueños, por ejemplo, que aparecen tanto en nuestros ciclos, en la menstruación, por ejemplo, nos podemos conectar de forma profunda con el mensaje de los sueños. Qué lindo sería quizás conectar eso también con el arte, claro. Y con todo eso que nos acerca. Muchas mujeres tienen otros métodos, por ejemplo, el calendario lunar, poder anotar estos estados que comentaba la Lara de las emociones, o sea, cómo voy registrando también estas emociones, cómo van cambiando en el tiempo. No todos los periodos menstruales son iguales, no todos los meses menstruamos o nuestra ciclicidad es igual, porque en cada mes nos pasan cosas diferentes, o sea, es algo, por eso es tan dinámica, o sea, son energías tan dinámicas que se mueven. Bueno, nos vamos entonces a una música con de Perota Chingó, Aguacero. Una canción de esta banda argentina que nos habla sobre esa relación, esa conexión con la naturaleza en el territorio andino. Vamos. Se fue. Por el camino Andes hoy, aguacero. Ciclicidades que da para tanto, y además que me pasa a mí, Tati, que exploro en mi experiencia. Pues yo con 51, cuando empecé, peleaba harto mi ciclo, en general, mi ciclicidad, mis periodos, había harta lucha y no era, no la aceptaba o no asentía a la experiencia. Y hoy día con 51, todos los meses, por ejemplo, cuando sangro, me da alegría. Porque entiendo que va quedando menos de eso y entiendo que hay un potencial ahí, lo puedo ver hoy día. Y aquí les aquí tengo un dato de bruja, de vieja bruja. Aprendí a hacer tintura madre de tu lunita, po. Ya. Sí, ¿cómo, claro. ¿Cómo es las eso? Que son terapeutas florales y las que no son, da lo mismo porque cualquiera lo puede hacer. En un frasco, el típico de terapia floral de 30 ml, del segundo día de tu sangrado, sacas 13 gotitas y lo mezclas con 30 ml de alcohol. Generalmente nosotros en terapia floral usamos brandy, puede ser ron también, porque en Cuba ocupan ron, pero son alcoholes, ojalá lo más nobles posible, creo que es una buena palabra. Y de ese frasquito, que es tu tintura madre, tú sacas 13 gotitas a otro frasquito con alcohol, y ese es tu stock bottle. Ese es el frasco que tú vas a ocupar para rellenar tu esencia. Y luego de ese, vamos a la tercera dilución, 13 gotitas, y ese lo llenas con agua mineral sin gas o agua filtrada, y comienzas a tomar 13 gotitas, que puede ser dos veces al día, yo creo que es suficiente, ¿eh? Porque psíquicamente se mueve harto la cosa, y es una experiencia muy bonita, porque las que conocen la terapia floral, esto es como un cerato. Las que no conocen la terapia floral es como profundizar en la seguridad, la certeza, la intuición. Uno anda tremendamente la intuitiva. Heavy, así, pero te vienen unas sensaciones así, oh, yo sé esto. Como también, ojo, también se activa harto lo sombrío. Esto que no veo, a propósito, los sueños, se activa el mundo onírico, pero de una manera increíble. Es una experiencia preciosa para trabajar. Creo que hay que, sí, ser amorosa y si está muy movido, ir más lento. Y si uno está acompañado en un proceso terapéutico, mejor, ¿cachai? Pero lo que no significa que uno no pueda explorarlo. Imagínate si es tu información, pues. Así que dejo el dato por si a alguien le interesa. Sí, oye, medio dato, un dato de curandera. De bruja. Porque finalmente todas tenemos ese acceso a esa autonomía, claro, de nuestra salud. Y salud no necesariamente abocado a un síntoma, ¿no? Porque justamente la medicina patriarcal, occidental, ha hecho eso. Se ha preocupado mucho de la sintomatología, claro, del padecer, más allá de eso profundo que tiene que ver con nuestra ciclicidad. Y yo me pregunto, ¿no? ¿Cómo ir amigándonos con esa matriz, ¿no? Con ese saber que además que originó nuestra vida, o sea, un saber que viene de nuestras madres, de nuestras abuelas. Y yo en lo personal siento que a mí me ha funcionado mucho ir a entender un poco esta relación con la menstruación que ha tenido mi madre, mi abuela, y para ir mirando también qué cosas de pronto yo recupero de ellas, ¿sí? Y qué otras cosas de pronto también voy cortando. Claro. O sea, hay dolores asociados a la menstruación que tienen que ver con esa memoria histórica. Y cuando la vamos entendiendo, cuando vamos comprendiendo nuestra historia también, vamos comprendiendo también nuestro cuerpo, nuestros ciclos, nuestros estados. Porque de pronto a veces me siento, no sé, con mucha tristeza, ponte tú, en un momento de mi ciclo. ¿Qué me está dando tristeza? Y a veces tiene mucha relación con esas historias, con esas mujeres de nuestra vida. Entonces me parece importante ahí como darle ese lugar también, porque lo biológico, digamos, ha sido como últimamente a mí me parece que un poco estigmatizado, ¿no? Como, eso es netamente biológico. Por supuesto. Cuando lo biológico, en lo biológico hay una sabiduría corporal, o sea, estas fases. Primaria. Estas fases, menstruamos, está la fase de las mujeres que dejan de menstruar y que siguen teniendo una ciclicidad, que pueden seguir accediendo a esa información. Así que me parece que ahí nos podemos ir haciendo preguntas como desde el propio camino, ¿no? Porque todas tenemos un camino diferente de cómo llegar a conectarnos más con ese lugar, pareciera tan tan profundo, tan emocional, con tanta información, con tanta memoria. Bueno, nos vamos entonces a la última parte de nuestro programa radial, Cosas Mundanas, y nos vamos a una sección especial con nuestra querida Pía, y se llama Lo que nos dicen las sabias. Hola, hola. Sí, pues retomando lo último que decías, Tati, esta sabiduría, estas memorias milenarias de mujeres, en esta sección en particular no vamos a hablar de una mujer en específico, sino de esta sabiduría que nos han ido compartiendo nuestras ancestras, que se ha transmitido por generaciones, mujeres que he conocido, mujeres que me han enseñado, mujeres que he leído también, mujeres que me han criado. Y bueno, también de alguna forma quisiera presentar también a la savia como nuestra fase premenstrual, ¿no? Una fase que es quizás más incómoda de transitar, ¿no? Se hace más difícil de repente, una fase incomprendida también, ¿no? A veces incluso odiada, pero que si nos detenemos a pensar, a observarla, podemos ver que nos ofrece muchos regalos, un montón de potenciales transformadores, que es lo que hemos estado hablando en este programa. Por un lado podemos ver, cierto, que andamos más menos tolerantes, más a la defensiva quizás, pero también poniendo más límites. Límites que a veces nos ha estado costando poner y que nuestra premenstruala nos dice que ya es momento, ¿no? Damos menos espacio a aquello que sentimos que nos transgrede, y claro que podemos ir aprendiendo nuevas formas de expresar eso, ¿cierto? Ir ensayando, pero en el fondo es esa necesidad de defensa de nuestro lugar, de cuidar nuestro bienestar. La hechicera, ¿cierto? El arquetipo de esta fase, la premenstruala, viene también a reivindicar la rabia, ¿cierto? Como justiciera, como defensora de nosotras mismas. Ahí también me acuerdo de esta diosa Kali, la diosa de la muerte y la transformación, que ahí, si ven sus cartas, sus imágenes, anda cortando cabezas. Así que, así como a veces necesitamos una amiga que nos dé una opinión franca, directa, sin pelo en la lengua, esa amiga la tenemos siempre dentro y es la que aparece en la fase premenstrual. Nos da una visión crítica de lo que estamos pasando, nos permite ver aquello que quizás ya no nos hace sentido, ¿no? Cosas que ya veníamos problematizando, más consciente, a veces más inconscientemente, y que ahora en esta fase salen a la luz de manera más exacerbada, mientras más los hemos intentado evitar o reprimir estas disconformidades que aparecen. Pero esto nos da la oportunidad de mirar hacia adentro y de redireccionarnos, de reconectar con nuestra propia brújula, que somos nadie más que nosotras mismas. Pienso también en Mary Daly cuando habla de esta labris, la símbola de las lesbianas, que nos sirva para cortar las redes de mentiras patriarcales, dice, lo que nos coarta, lo que no nos hace sentido. Y en el fondo así vemos que la fase premenstrual, la sangre y todas nuestras fases del ciclo es nuestro oráculo, una forma de saber más de nosotras mismas, de las procesos que estamos transitando en nuestra vida, en nuestra historia. Y por otro lado también la fase premenstrual empieza con esta progesterona, ¿no? Una hormona del descanso, de la relajación, y reclama la importancia de la pausa y de la soledad. Viene, siento yo, en la defensa de un espacio propio, de tomar esa necesaria distancia de lo social, porque como mujeres, sobre todo, estamos socializadas para siempre estar hacia afuera, ¿no? Sobre todo para los hombres, tenemos que estar siempre disponibles, acogedoras, contenedoras para los demás, reguladas, templadas. Y ahí planteo la pregunta, ¿no? ¿Qué tanto este malestar, esta incomodidad con nuestra fase premenstrual tiene que ver con cuánto incomodamos al resto? ¿Qué tanto tiene que ver con una sociedad que no le gusta escuchar a una mujer que disiente, que no está de acuerdo, que dice que no está disponible para nadie más que para ella y que tiene menos paciencia en el fondo para que la pasen a llevar? Lo mismo con la pausa, ¿no? La sociedad está organizada en una temporalidad lineal, masculina, orientada a la acción y a la productividad. Y tanto la fase menstrual como la premenstrual ponen en tensión eso, hacen resistencia a este mandato de estar siempre productivas, siempre hacia afuera y hacia el futuro. Entonces ahí tiene mucho sentido que sea una fase problemática para una sociedad patriarcal. Bueno, y finalmente, como decían las compañeras, en esta fase tenemos más contacto con nuestra intuición, más con nuestros sentidos más sutiles, más desde lo invisible, mayor acceso a nuestro inconsciente. Aparecen cosas que habían estado enterradas durante las fases anteriores del ciclo. Y ahí me acuerdo del arquetipo de la suma sacerdotisa del tarot, una mujer sabia, cierto, intuitiva, contemplativa, que incluye en su figura a la diosa egipcia, la Isis. Que ahí la Zulma Moreina nos dice, ya para cerrar, que el arquetipo de Isis invita a la mujer a dejar de ser condescendiente con los demás para comenzar a ocuparse de sí misma y de esta manera encontrar la llave de lo realmente importante. Ay, gracias, Pía, precioso. ¿Qué más podemos decir? Yo creo que se requiere una hermosa canción. Yo no necesito de mucho. Laura Itandeu, que además es una cantante mexicana que nos comparte la simplicidad de algunos deseos y necesidades del cuerpo, de lo cotidiano. Yo no necesito de mucho, tan

Y eso, pues, chiquillas, estamos. Sí, agradecer también a la Cami, que nos ayuda, sí, nos acompaña con la música, y a la otra Cami también, la Camil, en los radiocontroles, la Pía. Sí, ahí vayan sintonizándonos, como decía la Margia, vamos subiendo programas, así que vayan acompañándonos, y nos vemos el próximo lunes. Acompáñennos, porque se nos vienen otros temas interesantes también para conversar, para reflexionar sobre las mujeres, las lesbianas. Les dejo un abrazo. Chao. Chao. Esperamos que hayas disfrutado este programa tanto como nosotras. Agradecemos tu sintonía y te invitamos el próximo lunes a las 18 horas a escuchar un nuevo capítulo de Cosas Mundanas por Radio Humedales.